¿Qué tal, hermanos metaleros? ¿Cómo van? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es la edición 54 de Polyversion Rocks, grabado en Río de Janeiro, Brasil. Hoy tenemos un programa de rock duro, riff y power metal, y a continuación vamos a oír a los bolivianos de Ángeles de Acero con Déjalo Todo Atrás, los también bolivianos de Bajo Tierra con No Te Detengas, los paraguayos de Sacro con Memories y los venezolanos de Silmarillion con Espada de Luz. Enseguida tendremos a los veteranos suecos de Horse of Troja y un especial a los chilenos de Inquisición, así que nada, sigamos con buen heavy. We'll be right back. Forsofrocha es una banda sueca de hard rock que nació en Marska en los tempranos años 80. Una época dorada para el rock duro en Suecia, cuando bandas y músicos prominentes comenzaban a emerger en los alrededores de Upplands, Väsby y Mörsta. Desde el principio, la banda se destacó por su energía cruda y su habilidad para combinar riffs potentes con melodías cautivadoras, ganando un lugar en la escena local. Después de un periodo de inactividad, Horse of Troja volvió a la acción con una formación renovada que mantiene el espíritu de la banda original. La alineación actual está compuesta por Håkan Hultberg en la voz, Johan Isaksson en la guitarra, Johnny Forselius en el bajo y Pertti Tikkanen en la batería. Estos músicos, con su vasta experiencia y talento, han revitalizado el sonido de la banda haciéndola más potente y emocionante que nunca. El sonido de Horse of Troja está profundamente influenciado por el hard rock clásico de los años 80, con bandas como Whitesnake sirviendo como una clara inspiración. La banda combina la nostalgia de esa época dorada del rock con un toque moderno, creando una experiencia sonora que resuena tanto en los fans de antaño como en las nuevas generaciones. Cada riff y cada golpe de batería reflejan su pasión por el rock mientras mantienen una identidad propia y auténtica. En cada concierto, Horse of Troja ofrece una experiencia explosiva y llena de energía, transportando a su audiencia a los mejores días del rock duro. Con una alineación sólida y una pasión intacta por la música, la banda sigue conquistando a sus seguidores antiguos y nuevos, con su propuesta única que mezcla la tradición del rock clásico con la fuerza del presente. A la gente que quiere saber más sobre la banda pueden acceder a su sitio web horseoftroja.com o buscarlos en las redes sociales. A continuación vamos a escuchar los temas Instant Rock y No Mercy. Sigamos. Incisión es una de las bandas más icónicas del heavy metal chileno. Fundada en 1993 por Manolo Chaffler, guitarrista y antiguo miembro de la banda Tortuga. Desde sus inicios, Incisión ha destacado por su sonido potente, inspirado por el heavy metal clásico y el power metal, con letras que abordan temas de fantasía, ocultismo y el propio metal como género. Originalmente conocida como Santa Incisión, la banda adoptó su nombre actual en 1995, consolidando su lugar en la escena nacional. Su álbum debut, Steel Vengeance, del 1996, marcó un hito en la historia del metal chileno, siendo aclamado por su fuerza y autenticidad. A lo largo de los años, Incisión ha experimentado cambios en su formación, pero Schaffler ha sido una constante, guiando el sonido y la evolución de la banda. A pesar de las dificultades de la industria musical en Chile, Incisión ha mantenido su relevancia a lo largo de 3 décadas, presentándose en festivales importantes como The Metal Fest. La banda ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, grabando su material en estudios caseros con la ayuda de la tecnología moderna, lo que les ha permitido experimentar con nuevas estructuras y sonidos sin perder la esencia de su propuesta musical. Esta libertad creativa ha sido clave en la evolución de su estilo, abriéndose a influencias más diversas mientras se mantienen fieles a su base de fans metaleros. Entre los miembros actuales de Incisión se encuentran Freddy Alexis en la voz, Rolando Chertes en el bajo y Nacho García de Cortázar en la batería, quienes junto a Chaffler continúan llevando el estandarte del metal chileno. La banda sigue siendo un referente a la escena con planes de seguir lanzando nuevos materiales y tocando en escenarios tanto nacionales como internacionales. A continuación vamos a escuchar sus temas más icónicos que son Holy Fire, Innocent Sinner, Opus Dei, Set Diabolus, Infected y encerrado en el programa de hoy, Burning Metal. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina, por Radio Madrugada LM.com de Uruguay, todos los miércoles a las 19 horas de Orlando en la USA, por 7rockradio.com para la USA y Venezuela, los jueves a las 23 horas y los sábados a medianoche por potenciadoradiosur.com de Argentina y por la programación diaria de la Antirradio en la Antirradio.com de España. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Thank you.